Por memoria, verdad y justicia, La Plata se movilizará este fin de semana en la capital provincial. Las actividades a 43 años del golpe cívico-militar comienzan hoy viernes con una radio abierta que está convocada por la Mesa de Derechos Humanos, que nuclea a varias organizaciones de la ciudad. Y más tarde habrá una ronda y homenaje a Madres de Plaza de Mayo en la Plaza San Martín, que está ubicada frente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mañana, sábado 23, va a haber una marcha que será la principal y que va a estar concluyendo con un acto y lectura de un documento unificado. Además, una vez más, va a haber una vigilia cultural en la vieja estación provincial para recibir el 24 de marzo en esta, una de las ciudades más golpeadas por la dictadura cívico-militar. Para el informativo Farco, reportó Radio Futura desde La Plata.